La glándula pineal es un código importantísimo dentro del sistema hombre. Ella trabaja exactamente como un laboratorio, donde mezcla los cristales con la finalidad de encajarlos y distribuirlos adecuadamente por los sistemas. Cuando esta glándula no recicla las energías pensamientos, estos se vuelven lentos, pesados y densos, les falta la dinámica que los activa. Cuando los pensamientos tienen dinámica, entonces la glándula pineal los hace girar y al hacerlo, el ser es más activo, eficaz y rápido. 64. ¿Qué son las informaciones magnéticas? El movimiento de traslación del universo ha llevado a las dimensiones inferiores de planetas, galaxias, sistemas y constelaciones a un punto tal que todas ellas se encontrarán, en algún momento, más cerca del principio único. Son fracciones en el ángulo universal. Este acercamiento se repite cada 28.000 años Tierra. Cuando sucede este fenómeno, el magnetismo de la dimensión primaria tiende a volverse más sutil, porque se alimenta de cristales nímeos de las dimensiones superiores. En este periodo de acercamiento, las dimensiones superiores se comunican con las inferiores, y entre ellas nace una interacción dinámica y muy activa. El intercambio energético es extraordinario en los ámbitos científico, tecnológico, espiritual, artístico, etc. Este fenómeno se llama alineamiento cósmico. En este acercamiento, las dimensiones superiores aprovechan para realizar la cosecha de energías pensamientos que alimentarán al principio único, las cuales serán recicladas y regresadas como ideas geniales, retroalimentando a la mente universal. El alineamiento cósmico produce grandes cambios en los sistemas planetarios de las dimensiones densas. Los seres que se encuentran en las realidades densas tienden a desarrollar sus mentes a tal punto que sus energías pensamientos se expresan como grandes inventores, filósofos, científicos, contactados y canalizadores. Se verán ovnis y extraterrestres y los fenómenos extrasensoriales se producirán en masa, debido al gran magnetismo que se produce por el acercamiento de las dimensiones al centro, al eje, al principio único. En pocas palabras, podríamos definirlo como la bajada de un gran avatar cósmico, y en esa bajada, este avatar llevará consigo miles de millones de energías pensamientos. Es una cosecha de grandes proporciones. 65. ¿Cuánto tiempo Tierra dura el alineamiento cósmico? El movimiento de traslación hace que las dimensiones inferiores se encuentren en algunos periodos más cerca del centro, y en otros más lejos. Con esto estamos afirmando que la realidad inferior no es totalmente circular, sino ligeramente ovalada. Cuando las dimensiones inferiores se acercan al centro, ellas se alinean y se alimentan de cristales de alta calidad, cuando están lejos, sienten la carencia de esa alimentación. Las dimensiones superiores generan su propia alimentación, no sienten la falta del alimento energético, porque son sus propios generadores. En esos periodos de necesidad, las dimensiones superiores se encargan de alimentar a sus hermanos de las dimensiones inferiores. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces, ustedes miran el cielo y ven luces resplandecientes. Suelen creer que lo que están viendo son ovnis o fenómenos de la naturaleza, pero en realidad se trata de grandes concentraciones de energía compactada de pensamientos elevados que las dimensiones superiores envían y que, al llegar a la atmósfera, se disgregan. Esta energía se expande por el planeta, ustedes la respiran y se alimentan de ella. De esta forma, el nutriente universal no les faltará, y ustedes continuarán curando su densidad. En estos tiempos, ustedes están entrando